Vamos a escuchar las palabras de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, la compañera Marichuy. Pues buenas noches, parece que ya es noche, ¿verdad? A todas compañeras, compañeros, por estar aquí y escuchar nuestra palabra, ¿verdad? Yo no traje nada escrito. Se los voy a narrar así como lo fui viviendo, ¿no? Y yo sí les platicaría pues lo que vi en el recorrido, ¿no? Principalmente donde iniciamos, que fue acá en las comunidades zapatistas, con las compañeras, los compañeros, pues vi toda esa organización, todo ese proceso que han llevado años atrás y que se manifestó cuando se tuvo la participación del Consejo Indígena de Gobierno por esa región. Entonces, eso lo que hace es animar, impulsar este proceso que iniciaba en participar el Consejo Indígena de Gobierno en esta tarea que era algo nuevo, pues, para nosotros y sobre todo, pues, a Marichuy, pues. Entonces, toda esa participación, toda esa presentación de la problemática que la tienen bien en la puesta fija, pues, y que tienen claro, pues, hacia dónde caminar y sobre todo esa fuerza que da para ese caminar del Consejo Indígena de Gobierno dentro del Congreso Nacional Indígena, pues. De ahí ese impulso, pues, hace que demos el siguiente paso, pues, de ir caminando por los diferentes estados. Yo anoté que visitamos 26 estados de toda la República, no alcanzamos a visitar más porque nos faltó tiempo y hubiéramos querido recorrer, pero yo creo que lo podemos hacer aunque no andemos queriendo firmas, ¿verdad? Lo que iba viendo, escuchando, es que justamente lo que se platicaba al interior del Congreso Nacional Indígena, los problemas que se decían, es que eran reales, ahí estaban. Los pueblos están sufriendo, los pueblos están siendo despojados. ¿Por quiénes? Pues por los que tienen el grande dinero, y los mismos pueblos lo decían cuando nos planteaban sus problemas, sus dolores que tenían. Ellos mismos lo narraban y decían, es que nos está pasando, que nos están imponiendo empresas que nosotros no queremos. Es que ni siquiera nos preguntan. Y si nos preguntan, les decimos que no, pero la ponen a fuerzas. Y es que nos están inventando cosas y lo que hacen es encarcelar a los que luchan y que van al frente. Los encarcelan y los quitan y los hacen a un lado para lograr ellos su objetivo. Y por más que nosotros hablamos y decimos qué es lo que queremos, no nos hacen caso. Y luego nos traen apoyos y lo que hacen con estos apoyos es que nos vamos peleando entre nosotros. Era algo que se iba repitiendo por donde íbamos caminando. Y aquí hay algunos periodistas que nos acompañaron y van a ver que no miento. Entonces, son dolores que a veces hasta se viven en las comunidades por los mismos hermanos que traicionan a las mismas comunidades y que se venden y que se olvidan que son de una comunidad. También iban diciendo y platicándonos que lo que los ha confrontado y los ha dividido son los partidos políticos. Porque dicen, es que estamos en la misma comunidad y entonces en tiempos electorales lo que hacen es confrontarnos entre nosotros mismos porque somos de diferentes colores. Pero luego había otra parte que decía, eso es lo que queremos quitar. Y entonces salir caminando, pues íbamos escuchando por parte de mujeres, por parte de hombres, por parte de jóvenes. Escuchábamos que todo lo que estaba pasando en sus comunidades, en sus regiones, en sus estados, ellos no estaban de acuerdo. Porque lo que había o lo que está trayendo al interior de las comunidades es acabarlas. Entonces, lo que nos decían es que había alguien más poderoso que lo que le interesaba o les interesa es que la comunidad misma se divida y deje esas tierras para que facilito lleguen los empresarios, facilito lleguen los del dinero, los del poder y se quedan con esas tierras. Lo que me quedó claro en Oaxaca, en una de las comunidades que se organizaron para defender que no se pusiera una mina y que vieron ellos que solamente organizados lograron parar. Decían que les costó trabajo, pero hubo algo que los unió y que fue eso, defender la tierra. Y decían, ¿de qué manera el gobierno tan hábil va creando un polígono entre las tierras vecinas? Y porque sabe que ahí hay minas, ahí hay una riqueza fuerte que le interesa al poder. Y entonces lo que hace es quedarse con este pedazo y meter miedo a la gente. Por eso viene lo que es los sicarios, no sé, el crimen organizado, pues que viene de la mano con el poder, para poder ellos quedarse con ese pedazo. Y entonces les roba tierra y se queda con eso. Llegan, lo defienden y entonces a las comunidades por eso nunca se les resuelven los problemas agrarios. Problemas agrarios que tienen años y años y la gente mete dinero, bastante dinero, y nunca se solucionan esos problemas porque ya tienen visto para qué quieren esas tierras, qué es lo que van a poner en esas tierras. Y de esa manera, dicen, se están quedando con nuestras tierras, se están quedando con nuestras aguas, se están quedando con nuestros bosques, se están quedando con la gente que se están queriendo llevar y engañar y que creen que a través de tener un puesto en el gobierno es como van a defender a su comunidad. Y lo digo así porque así lo iban manifestando, pues, conforme íbamos caminando, íbamos escuchando los dolores, y no solamente era una comunidad, sino que ya era común. En todos lugares por donde pasábamos, eran esos dolores que nos estaban manifestando. Entonces, esto es algo que está pasando en todo el territorio y no solamente en México, que es como lo decían algunos, que esto va mucho más allá de México, es en el mundo entero. Es donde ya están pensando cómo van a apropiarse pues de las riquezas que se tienen en todos los pueblos indígenas o en todo el mundo. Y por eso es que cada vez están creando leyes, están modificando, están poniéndose de acuerdo arriba cómo van a hacerse ellos cada vez más ricos a costa de los que estamos abajo, pues, que tenemos las tierras, los bosques, las aguas, los trabajadores, pues, del campo y la ciudad. Y pues nosotros, lo digo nosotros porque fue todo el Consejo Indígena de Gobierno, aunque no caminamos todos a la vez, íbamos turnando. Solo yo no tuve relevo, pero iban turnándose pues los del Consejo Indígena de Gobierno y fuimos escuchando, fuimos viendo que los dolores de México son parecidos en todos los lugares y se parecen, porque entonces hay solamente una estrategia de destrucción, de despojo, de control. Es lo que fuimos viendo, pues. Pero ante todos estos dolores que fuimos viendo, también nos daba gusto que hay organización. Cada lugar que íbamos pasando nos decían y nos narraban sus dolores, pero también nos decían de qué manera están organizándose, de qué manera están resistiendo, como mujeres, como jóvenes, como obreros, campesinos, no sé, cada lugar. Entonces, a mí en lo particular, pues, toda esta organización que se tiene en los diferentes lugares por donde íbamos pasando, yo decía, qué bueno, porque ahí es donde se va a fortalecer esa organización que vamos buscando desde abajo con esta propuesta. Y que no era, yo sé que hubo muchas dudas de que por qué entonces andas recorriendo si no vas a querer llegar allá arriba, ¿verdad? Y les aclarábamos y decíamos que queríamos el poder abajo, la organización abajo, y la teníamos que ir construyendo poco a poco, y que ese recorrido fue con esa finalidad. Y siento que el ir a visitar a los pueblos directamente es como cuando vamos y visitamos a un familiar que jamás lo habíamos, que sabemos que está, pero que no lo habíamos visto. Y el escucharlo al familiar, que es el pueblo, escuchar su dolor, entonces nos identificamos que somos iguales, que somos una familia. Y entonces, el escuchar de qué manera han resistido, entonces quiere decir que por eso los pueblos indígenas han resistido por tantos años, porque no han dejado de luchar. Ahí están, algunas menos, otras más. Y fue un aprender en este recorrido. Más que ir nosotros a decirles, aprendimos mucho. Aprendimos de las diferentes luchas, formas, cómo están resistiendo. Y creo que eso le va a servir mucho al Congreso Nacional Indígena en esta próxima reunión que vamos a tener de los concejales, donde estaremos pensando, pues, cómo vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, para mí este recorrido, pienso que es un primer paso de muchos que se avecinan, de muchos que nos esperan, porque esto no acaba. Alguien me decía, Marichuy, pues ya te vas a regresar a tu casa, pues. Le decía, pues sí, sí me voy a regresar, pero a seguir fortaleciendo la organización desde abajo, porque hay mucho que hacer, mucho que nos están esperando. Los niños, pues, que es lo que nos anima a seguir adelante, y por eso pienso que el hecho de haber tenido el accidente a mí me animó más, ¿verdad? hay mucho que hacer por este México que lo tienen secuestrado unos cuantos. Y creo que la lucha, pues gracias acá a nuestros hermanos, hermanas, hermanos zapatistas, que su ejemplo pues ayuda mucho. Este es el que va a seguir impulsando a que le sigamos echando ganas, porque como les digo a quien me pregunta, ¿y qué sigue? Pues sigue lo que sigue, porque falta mucho que hacer pues en cada región. Entonces, el ver esos dolores, el caminar, el escuchar, quiere decir que poco a poco vamos y tenemos un trabajo grande que hacer todos juntos, pues, que no se acaba nada más porque no se completaron las firmas, que fue un paso muy importante de visitarnos entre familiares, que fue un trabajo muy importante de escuchar las voces que también están en la ciudad y que están luchando y se están organizando, los colectivos que yo sentí que nos apoyaron mucho en este recorrido, ¿verdad? que fue parte, pues, o sea, que no fue nada más el Congreso Nacional Indígena, no fue nada más el Consejo Indígena de Gobierno, sino que fuimos varios y son varios que participaron en este proceso, y creo que en esta construcción que nos espera, pues esos varios tenemos que volvernos a involucrar en esta organización desde abajo, a nuestras formas, a nuestros modos, a nuestros tiempos, pero que no nos vayamos a quedar nada más sentados pensando, pues ya no la hicimos, sino que vayamos a seguir fortaleciendo nuestros trabajos que ya tenemos de por sí, pues, y pues falta mucho que hacer por este México, más por los que vienen atrás. Y bueno, yo hablaría como, pues, desde lo que vi, desde mi persona, pues, que falta mucho que hacer desde los pueblos indígenas también, ¿verdad? Entonces yo me quedé con esa idea y esa tarea de que ese es mi espacio y es donde voy a tener que fortalecer mucho. Pero ahora sé que somos más, pues, y que juntos sí podemos lograr lo que nos proponemos. Pues yo con esto me despido, espero que se haya bien entendido.